gestionar la transición en paz, construir la democracia desde la legalidad, una monarquía democrática capaz de dar respuesta realista a los problemas que nos acuden. Ese es, señoras y señores, nuestro noble fondo. Que todos los niños españoles tengan una casa alegre, con cariño y con juguetes. Soy una persona normal y he procurado gobernar desde la normalidad. Faltaba el aire y sintiendo muchísimo la represión franquista. Los juegos y los deportes tienen las horas de estudio para los mayorcitos, amparados por el signo de la falange, que es servicio y hermandad. Izaztea zen oso itxia. Gure familia ziren familia pobrea, gurasoak denbora guztia lanian, eta eskola zen oso represigoa. Fa temps que volíem veure aquí i que avui són. I en aquesta sessió, que és la penúltima de l'any, havia de ser l'última, però al final és la penúltima, tenim a Josu del Moral, un autor de vídeo que ha fet ficció, ha fet videoclips, ha fet tres documentals. L'últim documental que ha fet és el que avui presentem aquí. I a part d'això, o paral·lelament, podem dir que és important remarcar la seva militància anticapitalista a Euskal Herria, a la Quarta Internacional, la seva visió crítica del món i la seva manifestació d'aquesta crítica a través de diversos articles en premsa, en diverses publicacions. I això el porta, doncs, a fer els documentals que fa, que tenen a veure amb aquesta, amb la seva concepció social, amb la seva visió del món enfocada en el tema social i polític. I avui estuvimos ahí, a ver, refresca'm el nom, que ara no ens surt. Hor egon ginen, estuvimos ahí. Hor egon ginen. Ginen es pronuncia, vale. Hor egon ginen, estuvimos ahí. Doncs és el documental que s'estrena. Es va estrenar al País Basc fa uns mesos, però fora del País Basc, doncs és l'estrena, es fa avui aquí, i estem molt contents de tenir-lo. Gràcies. Ell va estar un temps vivint aquí a Barcelona i ara, abans de començar, farà una petita presentació del documental i després, a l'acabar, com sempre, doncs hi ha un col·loqui on podem manifestar-nos i fer-li les preguntes que calgui i ell també, doncs, ja ens dirà el tot. Sí. Doncs endavant. List? Endavant. Bé, pues... bona nit, moltes gràcies a tothom per venir aquesta nit i compartir amb nosaltres aquesta projecció. Per mi també és un plaer compartir amb vosaltres la meva feina, el meu treball, el nostre treball. Moltes gràcies també a tota la gent de l'Antic Teatre, a l'Alice, al Josep, per ser un espai que aposta sempre per els treballs alternatius i per el concepte de cultura lliure. Perdó per el meu mal català. Ostres, però... a mi m'estàs deixant aficionada. Aranès, arameu, bíblico, català bíblico. Però igualment volia que les meves primeres paraules fossin a la llengua d'aquesta terra que tant estim. Hor egon ginen, estuvimos ahí, passa el castellà. Hor egon ginen, estuvimos ahí, és un proyecto que empieza hace, como documental, hace año y medio, como proyecto hace dos años, curiosamente de manos de un catalán, Xavi Mínguez, afincado en Euskal Herria ya hace tiempo, doctor en psicología y profesor de la Universidad Pública del País Vasco, que junto a Leira Menábar, su compañera de despacho, realizan una investigación desde una perspectiva de la subjetividad de todo lo que fue la lucha antifranquista en Euskal Herria, sobre todo a finales de los años 60 y a principios de los 70, la última década de vida del dictador. Como piensan que ese tipo de trabajos suelen terminar en un cajón y estamos en el mundo este de la imagen, que por lástima una imagen vale ese tópico que vale más que mil palabras y todo esto, pues contacta conmigo y me propone pasarlo al formato documental. La primera persona en la que pienso para realizarlo, que ha sido la persona del realizador, es Gonzalo Marcucci Iglesias, que había sido profesor mío de vídeo, de taller de documentalidades aquí en Barcelona, y pensé que era la persona perfecta para este tipo de proyecto, porque también es una persona que siempre va a poner una mirada social y llena de espíritu crítico al trabajo. Así que de manos al principio de Manuela Parra Núñez, una joven investigadora de antropología que ya había hecho en Argentina trabajos sobre el anarcosindicalismo en el País Vasco y bueno, tenía ese sentido de politización, pues empezamos a hacer toda una investigación en diferentes archivos, etcétera, contactar con la gente y luego bueno, pues montamos junto a Gonzalo todo lo que es la producción, el rodaje, bueno, él se come todo el marrón de pico y pala, que yo digo, yo estaba más cómodo dirigiendo, la verdad sea dicha, y él se come el marronazo de trabajar mucho, duro, y conseguimos sacar este trabajo, que como os digo y como habréis visto en la sinopsis, pues bueno, es un trabajo de la lucha que hubo entonces, que creo que ahora con todo este tema de la memoria histórica y tal, siempre hay que recordar, que muchas veces se tiende desde muchos espacios a simplificar todo lo que es la visión de la lucha política, sobre todo cuando ha habido, o desde, bueno, digamos desde la perspectiva de los conflictos armados, ¿no? Simplificando mucho todo aquello que es la violencia. Yo siempre digo que primero habría que definir qué es violencia, porque cuando un obrero se cae de un andamio y no vuelve a casa, eso también es violencia laboral, cuando, ¿qué vamos a decir del terrorismo machista? Cuando a una persona le echan de su casa, es violencia del Estado, la violencia que ejercen las multinacionales precarizando a los trabajadores, y luego podríamos incluso entrar en el debate de lo que es la violencia armada, lo que significa la violencia de respuesta, la violencia de autodefensa, y bueno, como intentamos no hacer simplificaciones, ¿no?, de los problemas complejos, sino a problemas complicados, las respuestas deben ser muy matizadas y tal, pues intentamos plasmar en este documental, como mucha gente en muchos sitios, pero yo lo que cuento es lo de mi tierra, una generación que se jugó la vida, que era torturada, que era asesinada en las cárceles, pues muchas veces se nos olvida por poder que más o menos malvivamos como ahora malvivimos, ¿no? Pero bastante mejor que entonces, al menos. Y nada, gracias y a disfrutar. Gracias, eso. No necesitabas entrar en demasiados matices, ¿eh?, de violencia soterrada, del sistema, de no sé qué, no, que va, sutilezas las justas, un chaval en la cuesta Aldapeta, va, cabrones, pum, un tiro y lo matan, ahí va la hostia. Muchísimas gracias por este trabajo. A vosotros, por ponerlo. Es que ricasco, yo mate, sí, li podem dir alguna cosa en la seva... Gracias por poner. Zoriona. Tampoco creo que lo pongan en muchos sitios, así que. O en muchos sitios no es oficiales. Fácil. No es fácil, no es fácil. Això és veritat que. No. No. De posar treballs d'aquest tipus. No. I aquí és censurat. Clar, pot ser censurat directament. Sí, és possible, més gràcies a tu i a l'Antic Teatre també, o sea, perquè tampoc hi ha molts puestos que acceptaríem. Eso. Jo tinc una pregunta. Venga. O sea, cuando hablas así de ETA, había dos ramas de ETA, la militar y la... Aquesta gent que surt és majoritàriamente de la rama político-militar. ¿Puede ser? Sí. A ver, primero, distinguir un poco lo que ha sido... que yo no voy a entrar a valorar algunas cosas, pero lo que ha sido el mundo de ETA durante una dictadura y después de la dictadura. Yo no entro en lo que... Puede ser, o podríamos también tener un debate eterno sobre lo que ha sido en democracia, ¿no? Pero yo he tratado de trabajar, o hemos tratado de trabajar, lo que era la parte dentro de la dictadura. Y ahí es verdad, es que no había muchas setas, porque las ramas maoístas se mantienen hasta la asamblea de ETA Cuarta, hasta la cuarta asamblea. Las ramas trotskistas, la ELC, la LCR, lo que era el EKI en País Vasco, se mantienen hasta los años, creo que el año 70 exactamente. Luego está la ETA político-militar, luego se va ETA político-militar y se queda ETA militar, que digamos la que siguió haciendo un poco, o sea, siguió manteniendo un poco el conflicto armado ya después de la muerte del dictador. ETA tenía varias patas, la militar, la política y la cultural, fundamentalmente. Entonces, bueno, eran tres patas de las que luego, es que de ETA cultural salió gente que luego han sido directores de cine, catedráticos de la universidad, periodistas, gente que ha acabado más facha que la hostia, no sé, o sea, no sé, ¿eh? O sea, luego el recorrido vital de cada uno es curioso. De la ETA política, o sea, como que las cosas no son desde un prisma, ¿no? Así como monolíticas. O sea, de ETA política ha habido gente que ha terminado en el Partido Popular, te quiero decir, ¿eh? O sea, y en el PSOE muchísimos. Y de la rama militar, te quiero decir, el primer director general y fundador de la Policía Vasca venía de ETA. Porque claro, me imagino que el mundo nacionalista decía, oye, ¿quién sabe un poco de algunas cosas? Y tal. O sea, muchas veces hay una complejidad ahí, ¿no? Yo lo que intento con el documental, lo que intentamos con todo el equipo con el documental, es intentar reflexionar, aunque sé que muchas veces es complicado, ¿no? Sobre cosas que son mucho más complejas, ¿no? Y que no todo es blanco o todo es negro, ni que... Bueno, es que, ¿qué voy a decir, no? Lo que se está viviendo desde hace unos años en Cataluña, ¿no? Y con la simpleza, ¿no? Que se llevan en algunos debates y es como... No sé, ¿no? Y ves ahí a la gente en Córdoba despidiendo a la Guardia Civil en aplausos para que vengan al procés y sacando a banderas y tal a los balcones. Bueno, perdón por decir, no quería decir ningún lugar, en cualquier lugar del Estado, ¿no? Ves... Y dices, pero si ayer le echaron a tu hija de casa y no salió nadie a manifestarse, ¿no? O sea, porque la desahuciaron, ¿no? Entonces, muchas veces creo que la complejidad de las vísceras y... O sea, la simplificación a través de las vísceras de la complejidad del pensamiento político y crítico, pues, lleva un poco a esto. Me he ido por las ramas, ¿no? Sin... Sí. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, toda la gente que pertenecía al movimiento comunista, al movimiento comunista, a los que eran las sucesivas rupturas de ETA, de alguna manera, toda esta gente se ha puesto en Bildu, o sea, que van teniendo como una... O sea, continúan en la lucha, bla, bla, bla, y en cambio las personas que eran, por ejemplo, la militar, chica de político militar y tal, estos no has puesto dónde están, no. Bueno, o sabes un poco, sí. Como que ellos siguen un poco ahí, ¿no? En el castillo. Yo creo que quizás, contestando muy rápido, sí. Porque además aún no conozco personalmente, bueno, de hecho, la Mirena Milivia, la de ETA político militar, esta fue un poco la ideóloga de la fuga de Segovia. Y bueno, nos contaba cuando le entrevistamos, porque todo no lo hemos podido sacar, como por ejemplo cuando matan a Roño, al catalán, ¿no? No sé, o sea, lo mal que lo había pasado, ¿no? Y Iñaki también pasó por unas fases, de hecho fue gente que luego fue crítica con ETA y tuvo ciertos problemas. Entonces, yo creo que quizás la gente que con más intensidad vivió en su momento, y quiero decir intensidad de verdad, de clandestinidad, de jugártela en el día a día, pues no sé si decir que igual se merecían más descanso o que igual acabaron más cansados, o que igual... ella lo ha dicho, lo que le costó insertarse, ¿no? Cuando estás... porque una cosa es estar en la primera línea cultural, otra cosa es estar... Pero claro, y luego muchas veces los conflictos, ¿no? Hablábamos también muchas veces en las entrevistas de cómo, Y es increíble, ¿eh? Han hecho la gente que ha hecho los estudios desde los departamentos de psicología en el País Vasco, como la gente de, y lo voy a simplificar, que coño, la gente de derechas tenía mucho menos arrepentimiento de haber usado la violencia. Decía, no, es que íbamos en el batallón de fusilamiento y el cura salía de misa, así cogía el rosario y pam, pam, pam, pam, matábamos y luego nos íbamos todos a almorzar, ¿no? Decía uno, o sea, como que tenían bien el estómago. Y como en cambio, incluso igual desde posiciones donde, pongo otra vez entre comillas porque es mi versión, ¿no? Que estaba más justificado en ciertas situaciones la utilización de la violencia como algo de autodefensa, encima esa gente luego ha tenido muchísimos más problemas, muchas más contradicciones y mucha más dificultad a la hora de gestionar comportamientos que han tenido, ¿no?, en el pasado. O sea, es decir, el opresor oprime y no tiene ningún cargo de conciencia y el oprimido se defiende, y si en esa defensa utiliza una herramienta como es la violencia, encima luego tiene un problema de gestión de, bueno, emocional mucho más compleja de todo ese mundo, ¿no? Bueno, es un poco como siempre, ¿no? O sea, la legalidad y la oficialidad hace que la violencia sea, ¿no? Lo estamos viviendo ahora mismo, con mil otros matices en muchos países y globalmente, ¿no? Sí, con esta mierda de pandemia o lo que fuera, por ejemplo. Lo oficial hace que no tengas cargo de conciencia porque está oficializado, está legal, está bien. Te traes a la patria, a Dios, o aparte de la patria, a Dios, a tu favor, o lo que fuera, y no, y creo que no ha cambiado eso. No lo sé. A lo mejor soy muy pesimista. No ha cambiado tanto como debería. Una pregunta, sí. Has pasado de puntillas, bueno, prácticamente no se ha tocado el tema de la heroína, porque tengo un amigo que escribió lo de nos matan con la heroína. Sí. ¿Ha influido algo o tuvo alguna influencia? Primero que claro que es que solo de cada acto que se ha tocado en el tema se podrían hacer monográficos, ¿no? O sea, súper extensos, muy complejos. Y sobre todo que a mí me pidieron mucho centrarme 65-75. Es verdad que el boom de la heroína y la entrada fuerte será justo en ese paso después, ¿no? Finales de los 70 y principios de los 80 es el boom más fuerte, ¿no? Y las consecuencias se viven así como, sobre todo en el País Vasco. Sí, País Vasco llegó a tener, Euskal Herria llegó a tener en pueblos industriales del interior donde la gente, no sé, o sea, estabas predestinado a hacer quesos de las ovejas o a trabajar con el torno en la industria, por simplificarlo, y tenían tasas más altas de heroinómanos que en Nueva York o que Liverpool. O sea, eran cuestiones que sociológicamente eran muy difíciles de explicar, ¿no? Aquello. Bueno, sí, eso además está más que testado y hay libros muy buenos y hay investigaciones muy buenas, ¿no?, de cómo la policía dejó mucha manga ancha en toda la entrada de lo que era la heroína, sobre todo en País Vasco, porque bueno, a las drogas divierten, pero según en qué medida también distraen y también perjudican, y supongo que si alguien tiene que estar preocupado en buscar una dosis, va a estar menos preocupado en montar una asamblea, en pintar una pancarta y en organizarse, ¿no? O sea, y sí, pero no lo tocamos porque realmente en País Vasco es un poco justo, esta gente andan todos del más joven al más mayor, andarán en un ratio de edad de entre 65 a 72 años, más o menos. El mayor, sí, 72, y el menor tendría 65. Y bueno, sobre todo eso se ha sufrido con gente que ahora anda alrededor de los 60 en País Vasco. Mm. Más o menos, tampoco. Sí. Pregunta. De proponerte que hagas una película aquí. Que investigues aquí, que nos la tires, porque sí, yo creo que no estaría bien, ¿no? ¿Del proceso? No, pero no. Puedes empezar con el Oriol Soler Sugraña y toda la gente que estaba en aquel tiempo implicada en la lucha, como Salvin, y eso que había... Bueno, te ha surtit feina, Josu. El Viquila, el que sale ahí, el que es compañero además, el que sale hablando euskera, tal, Viquila, José Iriarte, ese después de estar en la clase, estuvo 7 años en la clandestinidad absoluta y viviendo en Cataluña formando cuadros. por ejemplo, en aquella época. Pues por lo que sea, pues sí, igual quizás allí, por la casualidad que fuese, por la forma que se dio, pues sí que hubo, bueno, pues hubo mayor confrontación que en otros sitios del Estado, eso es una realidad, no es ni mejor ni peor, es la realidad que se dio, y muchos cuadros de allí de País Vasco salieron al resto del Estado a formar a mucha gente, y había gente en Andalucía, en Madrid y en Cataluña, y aunque sí que es verdad que la relación con Cataluña, ¿no?, por una confrontación natural con el Estado, ¿no?, pues siempre fue mucho más natural de idas y venidas, ¿no? Doncs ja ho saps, si vols investigar aquí els 60-70 a Catalunya, bueno, segur que sí. La Francesca t'ajuda. Bueno, aquí hay gente que ha hecho cosas también muy interesantes. Sí. Bueno, ahora ya está lo del caso Scala también. Sí, que, sí, sí, sí, sí, sí. Se han fet algunas cosas sobre el Puigantí. El tema del movimiento obrero las tocó muy de refilón, ¿no? Y en aquellas épocas estuvo... Uno habla de la huelga de bandas, sí. Mi padre es uno de los que estuvo allí. Mira. Y el movimiento obrero fue un movimiento súper fuerte en aquellas épocas, ¿no? Y eso ha salido como región, igual no se ha reflejado. A ver, ese. Perdón. No, sí que no tiene que ver, o sea, es otro tipo de. Igual que lo de los curas rojos, también estaban muy metidos en el movimiento obrero. Bueno, mira, es curioso la perspectiva, ¿eh? Porque en cambio, en País Vasco. Mis amigos más abertzales justo me han criticado por decir no, es que te centras mucho en el tema obrero y el tema nacionalista, lo dejas... O sea, siempre ha habido en el mundo de la militancia vasca la balanza en dónde se pone el peso, ¿no? Dónde ponemos más manzanas, en la lucha de clases o la lucha nacional. La ETA aquella, yo creo que mantenía o trataba de mantener un cierto equilibrio entre la lucha de clases y la lucha nacional. A partir de la muerte del dictador, con la llegada de la democracia, creo que la ETA que hubo, el conflicto armado, derivó mucho más en una lectura mucho más nacionalista, ¿no? Y de la liberación del pueblo vasco, ¿no? De hecho, casi todas estas personas venían de ramas de la ORT, del MCMK, de ramas muy, muy, muy obreristas realmente. Y claro que evidentemente, había gente que trataba a Oji, uno que además es compañero mío todavía, me gusta mucho cómo explica, porque él entró primero militando por lo que era Euskal Herria y por la independencia. Decía, hostia, pero yo luego estaba en la fábrica y estaba en la cadena de montaje, y a mi izquierda tenía un tío de Palencia, a la derecha un tío de Burgos, y el que era el más nacionalista de toda la fábrica, joder, era el puto patrón que me estaba puteando todo el día, ¿no? Entonces un poco decía, coño, igual eso de la patria tiene un poco menos de importancia, ¿no? Y bueno, ahí está, es que en mi tierra eso es un debate interno y infinito. O sea, algunos pensamos que mientras tú no tengas libertad, no te emancipes del capitalismo, jamás te vas a emancipar de las banderas, los estados y todo esto, ¿no? Y que uno tiene que venir con el otro. No hay que decir del debate que hay aquí en Cataluña, ¿no? De la independencia, cómo, para qué, con quién, qué tipo de república hay que hacer, ¿no? ¿Quién la va a hacer? ¿Con quién la hacemos? De todas maneras, yo creo que una de las cosas que también ha estado bien es que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho la sexta, es que lo que es la hipocresía, ¿no? Porque lo que ha dicho es la verdad. O sea, ETA en aquella época era reconocida en todos los sitios de todo el Estado, no solo en... Luego muchos han tirado luego para atrás, esto y lo otro, pero estaba bastante en lo que eran los movimientos de izquierda. ETA siempre estuvo reconocida en época. O sea, que hay un antes y después, es algo bastante diferente, ¿eh? Sí, yo creo que esta generación, o sea, lo que les pesa mucho es decir, joder, o sea, nos hemos roto la cara para que luego os cueste tanto, para que luego esté Felipe González, ¿no?, con aquello de los niños de esta tierra no escucharán el silbido de las bombas y no de las balas y no serán parados y torturados, como para que luego no te dejen sacar unas urnas, ¿no? Y dices, joder, si solo quiero sacar unas urnas, ¿no? Y hacer un... Pues sí que, pues bueno. Que yo creo que sí que sienten un poco esa, se han quedado con esa frustración, ¿no? Un poco de decir. Y sí, sí, lo que dices es totalmente cierto. Buscando en el archivo, yo alucinaba, encontraba imágenes de, no sé, de en Sevilla, gente en la calle gritando viva Saeta y tal, manifestaciones, y que suelten a los, cuando el proceso de Burgos y todo esto, ¿no? O que se quema, ojo, que ahora cosas que parecen, están quemando sedes de Estado, o sea, como sedes, ¿no? Embajadas de Estados Unidos en Afganistán. Bueno, y ves que en el proceso de Burgos estaban quemando embajadas españolas en Roma, en París, en Berlín. Lisboa. Dices, claro, es que era un estado totalmente cuando opresor. Cuando también quemaron. Claro, exacto. Un temazo. Sí, no, es interminable, o sea. Allí llevamos, bueno, algunos dicen 40 años y otros dicen 5 siglos, ¿no? Desde 1512 debatiendo de lo mismo, o sea, que, no sé si es cansino, pero es lo que hay. Y hay que arreglarlo. Para un Drácula. Por una serie, pues. Bueno, ya han hecho Patria. Patria. Perdón. No pasa nada. Bueno. ¿Qué me... Sí, esta no la pondrán en Netflix. No. En Filming tampoco. No. En Filming a lo mejor. No sé. Tiene mucha calidad, está bien por el cosí. Bueno, seguro que volvemos, y porque la cuestión es hacer. Es un proyecto para hacer actos. O sea, la cosa no era. Mira, que entre en televisión o en ciertos canales, bueno, ellos verán, ¿no? Ya sabíamos a lo que nos arriesgábamos, pero esto era para hacer cosas como la de esta tarde. Y en País Vasco hemos preparado para septiembre 4 actos en las 4 capitales de Euskal Herria, el sur del País Vasco, de Pamplona, Vitoria, Bilbao y San Sebastián. Y bueno, pues la idea es que vengan invitados, que haya reflexiones en torno a mesas redondas. Se va a subir públicamente, ¿no? Igual. Sí, y bueno, y se subirá públicamente. Esto es un trabajo pleno de cultura libre, de consumo libre y de que se vea en todos los sitios y que lo vea quien quiera. ¿Se subirá o ya está? No, lo vamos a subir. Se va a subir. En esta semana o la otra. ¿Y crees que condiciona el hecho de pensar para qué público lo haces? O sea, porque es diferente hacerlo solo para un público de allí, ¿no? A hacerlo de un público del sur de España o... Porque es muy difícil, ¿no? Es tan complejo lo que decías tú antes, de la lucha obrera, o que desde allí tus colegas dicen una cosa, pero mira aquí, ¿no? Bueno, es lo mismo, pero yo creo que el eje central, al final, lo que dice Josian, no yo porque lucho, o sea, al final, pues lucho por la empatía con el débil, y yo creo que eso sí que la puedes extrapolar a cualquier sociedad del mundo, y que en todo el mundo va a haber opresores y oprimidos mientras haya clases, y hasta que no desaparezcan las clases, pues, y los estados y algunas cosas a las que algunos aspiramos muy complejas, pues está complicado el camino, pero claro, el camino hay que hacerlo, ¿no? Pues si no, bueno, estaríamos todavía labrando para algún conde, tal, bueno, ahora trabaja más para el jefe de Vodafone, yo qué sé, parecido pero diferente, pero hay que hacer el camino. Y esta reflexión que hace, no me acuerdo cómo se llama, de que la movida la tienen que hacer los jóvenes. Iñaki. Claro, fundamental. Iñaki. Sí. Iñaki. Sí, Iñaki es uno de los, no sé si habéis visto La fuga de Segovia, la película, Iñaki es el que en la fuga se queda perdido por el monte toda la noche solo, pues bueno, es él. Y casualidad es de mi barrio y es... Aquello fue súper duro, ¿no? Es que, ¿y ahora dónde está metido? Estos fueron un poco los que se han ido a descansar un poco. Se le ve que era un poco ya. Sí, pues, arrepentimiento ya. Pesca. Pues este es su máximo antisistema, pues es montarse una. Se montó una chabola hace 30 años en el monte y yo le llamaba, ¿y qué tal en la pandemia? No sé, yo salgo a segar la hierba y a cortar leña todos los días, así que todo igual. Pescan los pantanos y tal, ¿no? Pues están en eso, a por setas y. Y lo de los jóvenes, pues sí, claro, es que para esta gente es acojonante, ¿no? O sea, dice, joder, que vamos a una mani y es una... Dicen que es una concentración de yayos, o sea, que ¿dónde estáis, no? O sea, que no puede ser, ¿no? O sea, que... porque es verdad, si la gente... Y... no sé, aquí se vivió, ¿no? Aquí cuando salió la diada aquella masiva y un montón de gente joven, o sea, el impulso lo va a dar la gente. Pero ahí en el País Vasco aún existe un poco el kale borroka, ¿no? Sí, pero estamos a por setas también un poco, porque también, claro, estamos en un momento Es que también, ya te digo, demás, las guerras carlistas, el Primo de Rivera, el franquismo, ETA, la democracia, o sea, estamos como... Me decían mis compañeros del partido cuando vinieron aquí al proceso y tal, a que habría más gente delante de las urnas, en autobuses desde allí, pues que cuando volvían decían, qué curioso, ¿no? O sea, hemos cruzado tres partes del Estado, entonces salíamos de una Cataluña llena de esteladas, pasamos por un Aragón llena de banderotas españolas, tal, y llegábamos a Euskal Herria, que en otros tiempos hubiera sido distinta, y no había banderas. Yo creo que estamos en un momento de, sí, mi padre le dice de aporsetas, pues un poco de coger aire, no sé, claro, es que... A verlas venir. 15.000 detenidos en los últimos 30 años, ¿eh? Y ojo, yo soy, y no lo digo públicamente porque lo escribo en prensa, o sea, yo soy crítico con, digamos, lo que pasó en democracia. Creo que, de hecho, si hablas de teoría política y un mal uso de la estrategia política, sobre todo a la hora de entender cuál es el tempo político para la utilización del conflicto armado, puede llevar a una especie como de amortización de la... Bueno, de la lucha de autodefensa, ¿no? Y creo que hay que saber dónde concentrar las fuerzas y medir muy bien el contexto y el tempo político en el que estás. Y allí hubo muchos debates, pues hubo gente, mi corriente de pensamiento, pues ya te digo, a principios de los 70 se aparató el conflicto armado porque decían, bueno, a ver, Franco va a morir, tal, hay que poner la energía en montar ya partidos, en montar organización. A ETA político-militar decide dejarlo un poco más tarde, hay gente que decía que 77, con lo del Suárez, 78 con la Constitución, incluso hay gente que decía el 82 con el Estatuto Vasco, tal. Desde mi punto de vista, a partir de ahí creo que tuvo menos sentido. Es un gran debate que he tenido allí muchas veces y bueno, pero que eso no quita que, bueno... Es que es complejísimo lo de entrar en el este de la violencia. ¿Apoyas, no apoyas? No sé. A mí es que la verdad, que le peguen una pedrada a un banco, a mí no me molesta mucho. Pero es porque me molesta mucho más que ese banco expulsa un montón de familias de sus casas. Se debe reducir la violencia. Entonces, ojalá no se pudiera, se tendría que dar ninguna. Pero evidentemente, pero bueno, es que eso es como cuando pones la tele y no sé, yo no participo de Podemos, ¿no? Y soy crítico, pero quiero decir, como cuando ponen a estas nuevas fuerzas, cuando ponen a la CUP a la altura de Vox, ¿no? Es que... Claro, tú dices... No tiene ningún sentido, ¿no? O sea, no es lo mismo ser un utopista queriendo que llegue la inmigración y tal, aunque lo hagas de un modo, no sé, o a unos tíos que se pondrían ahí los cucuruchos y empezarían a ahorcar negros por la calle, ¿no? O sea, hay cuestiones que no... O sea, los dos extremos no son iguales. Y yo me considero de extrema izquierda así, y radical. Pero es que radical es ir a la... Etimológicamente significa ir a la raíz del problema, ¿no? O sea que... Claro que soy radical, ¿no? En la defensa de los derechos humanos, de los derechos sociales, de los derechos de las mujeres, de los derechos de la lucha de clases. O sea, ser radical no es malo, per se. Y ser de extrema izquierda, mientras hay una extrema derecha, no hay otra salida. Es una contestación. Tú te metes en una página web de extrema derecha y... ¡Enemigos! Y todo el mundo, joder... musulmanes, inmigrantes, homosexuales, no sé qué. Y a cualquier persona que le preguntas de extrema izquierda cuál es tu enemigo, dice la extrema derecha. Con lo demás no tengo muchos problemas. Entonces, bueno. Mira, que vamos a ir presos todos. La iglesia. Bueno, sí, claro, los poderes fácticos y bla, bla, bla, ¿no? El establishment que dicen los hipsters. El poder establecido y todo eso, sí, por supuesto. Pero bueno, a seguir luchando. Pues sí. Pues sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, a vosotras. Muchísimas gracias.